ahora les platicamos cómo vemos lo que está pasando en nuestro México. Bueno, pues lo que vemos es que nuestro país está gobernado por los neoliberalistas, o sea que como que ya explicamos, los gobernantes que tenemos están destruyendo lo que es nuestra nación, nuestra patria, y su trabajo de estos malos gobernantes no es mirar por el bienestar del pueblo, sino que solo están pendientes del bienestar de los capitalistas. Por ejemplo, hacen leyes como las del Tratado de Libre Comercio, que pasan a dejar en la miseria a muchos mexicanos, tanto campesinos y pequeños productores, porque son comidos por las grandes empresas agroindustriales, tanto como los obreros y pequeños empresarios, porque no pueden competir con las grandes transnacionales que se meten sin que nadie les diga nada y hasta les dan gracias, y ponen sus bajos salarios y sus altos precios. O sea que, como quien dice, algunas de las bases económicas de nuestro México, que eran el campo y la industria y el comercio nacional, están bien destruidas y apenas quedan unos pocos escombros que seguro también van a vender. Y estas son grandes desgracias para nuestra patria, porque pues en el campo ya no se producen los alimentos, sino solo lo que venden los grandes capitalistas, y las buenas tierras son robadas con mañas y con el apoyo de los políticos. O sea que el campo está pasando igual que cuando el porfirismo, no más que, en lugar de hacendados, ahora son unas empresas extranjeras las que tienen al campesinado bien jodido, y donde antes había créditos y precios de protección, ahora solo hay limosnas, y a veces ni eso. En su lado del trabajador de la ciudad, pues las fábricas cierran y se quedan sin trabajo, o se abren los que se llaman maquiladoras, que son del extranjero y que pagan una miseria por muchas horas de trabajo. Y entonces no importa el precio de los productos que necesita el pueblo porque, aunque está caro o barato, pues no hay la paga. Y si alguien se trabajaba en una pequeña o mediana empresa, pues ya no, porque se cerró y la compró una gran transnacional. Y si alguien tenía un pequeño negocio, pues también se desapareció o se puso a trabajar clandestinamente para las grandes empresas que los explotan una barbaridad, y hasta ponen a trabajar a los niños y niñas. Y si el trabajador estaba en su sindicato para demandar sus derechos legalmente, pues no, que ahora el mismo sindicato le dice que hay que apechugar, que bajan el salario o la jornada de trabajo, o quitan prestaciones, porque si no, pues la empresa cierra y se va para otro país. Y luego pues está eso del microchangarro, que es como el programa económico del gobierno para que todos los trabajadores de la ciudad se pongan a vender chicles o tarjetas de teléfono en las esquinas. O sea que pura destrucción económica también en las ciudades. Y entonces lo que pasa es que, como la economía del pueblo está bien jodida, tanto en el campo como en la ciudad, pues muchos mexicanos y mexicanas tienen que dejar su patria, o sea la tierra mexicana, e irse a buscar trabajo en otro país que es Estados Unidos. Y ahí no los tratan bien, sino que los explotan, los persiguen, los desprecian y hasta los matan. Entonces en el neoliberalismo que nos imponen los malos gobiernos, pues no han mejorado la economía. Al contrario, el campo está muy necesitado y en las ciudades no hay trabajo. Y lo que está pasando es que México se está convirtiendo nomás en donde nacen y un rato y otro rato se mueren, los que trabajan para la riqueza de los extranjeros, principalmente de los gringos ricos. Por eso decimos que México está dominado por Estados Unidos. Bueno, pero no solo pasa esto, sino que también el neoliberalismo cambió a la clase política de México, o sea, a los políticos, porque los hizo como que son empleados de una tienda que tienen que hacer todo lo posible por vender todo y bien barato. Ya ven que cambiaron las leyes para quitar el artículo 27 de la Constitución y se pudieran vender las tierras ejidales y comunales. Eso fue el Salinas de Gortari, y él y sus bandas dijeron que es por bien del campo y del campesinado, y que así va a prosperar y a vivir mejor. ¿Acaso ha sido así? El campo mexicano está peor que nunca y los campesinos más jodidos que cuando Porfirio Díaz. Y también dijeron que van a privatizar, o sea, a vender a los extranjeros, las empresas que tenía el Estado para apoyar el bienestar del pueblo, que porque no funcionan bien y les falta modernizarse, y que mejor venderlas. Pero, en lugar de mejorar, los derechos sociales que se conquistaron en la Revolución de 1910 son ahora como para dar lástima y coraje. También dijeron que hay que abrir las fronteras para que entre todo el capital extranjero, que así se van a apurar los empresarios mexicanos y a hacer mejor las cosas. Pero ahora vemos que ya ni hay empresas nacionales, todo se lo comieron los extranjeros y lo que venden está peor que lo que se hacía en México. Y bueno, pues ahora también los políticos mexicanos lo quieren vender Pemex, o sea el petróleo que es de los mexicanos. Y la única diferencia es que unos dicen que se vende todo y otros dicen que solo se vende una parte. Y también quieren privatizar el seguro social y la electricidad y el agua y los bosques y todo, hasta que no quede nada de México y nuestro país solo sea como un terreno baldío o un lugar para su diversión de los ricos de todo el mundo. Y los mexicanos y mexicanas estemos como sus sirvientes, pendientes de qué se les ofrece, malviviendo, sin raíces, sin cultura, sin patria, pues. O sea que los neoliberalistas lo quieren matar a México, a nuestra patria mexicana. Y los partidos políticos electorales no nada más no defienden, sino que primero que nadie son los que se ponen al servicio de los extranjeros, principalmente de los Estados Unidos, y son los que se encargan de engañarnos, haciéndonos que miramos para otro lado mientras venden todo y se quedan ellos con la paga. Todos los partidos políticos electorales que hay ahorita, no nomás unos. Piensen ustedes si algo han hecho bien, y verán que no, que puras robaderas y tranzas. Y vean cómo los políticos electorales siempre tienen sus buenas casas y sus buenos carros y sus lujos. Y todavía quieren que les demos las gracias y que otra vuelta votamos por ellos. Y es que de plano, como luego dicen, no tienen madre. Y no la tienen porque de por sí no tienen patria, solo tienen cuentas bancarias. También vemos que crece mucho el narcotráfico y los crímenes, y a veces pensamos que los criminales son como los presentan en los corridos o en las películas. Y tal vez algunos son así, pero no son los meros jefes. Los meros jefes andan bien vestidos, tienen estudios en el extranjero, son elegantes, no se andan escondiendo, sino que comen en los buenos restaurantes, y salen en los periódicos muy bonitos y bien vestiditos en sus fiestas. O sea que, como luego se dice, son gente bien, y algunos hasta son gobernantes, diputados, senadores, secretarios de Estado, empresarios prósperos, jefes de policía, generales. ¿Estamos diciendo que la política no sirve? No, lo que queremos decir es que esa política no sirve, y no sirve porque no toma en cuenta al pueblo, no lo escucha, no le hace caso, nomás se le acerca cuando hay elecciones y ya ni siquiera quieren votos. Ya basta con las encuestas para decir quién gana. Y entonces, pues puras promesas de que van a hacer esto y van a hacer lo otro. Y ya luego, pues anda, vete y no los vuelves a ver. Más que cuando salen las noticias que ya se robaron mucho dinero y no les van a hacer nada porque la ley que esos mismos políticos hicieron los protege. Porque ese es otro problema. Y es que la Constitución ya está toda manoseada y cambiada, ya no es la que tenía los derechos y las libertades del pueblo trabajador, sino que ahora están los derechos y las libertades de los neoliberalistas para tener sus grandes ganancias. Y los jueces están para servir a esos neoliberalistas, porque siempre dan su palabra a favor de ellos, y a los que no son ricos, pues les tocan las injusticias, las cárceles, los cementerios. Bueno, pues aún con todo este desbarajuste que están haciendo los neoliberalistas, hay mexicanos y mexicanas que se organizan y hacen lucha de resistencia. Y así nos enteramos que hay indígenas que en sus tierras están retiradas de aquí de Chiapas y que hacen su autonomía y defienden su cultura y cuidan la tierra, los bosques, el agua. Y hay trabajadores del campo, o sea campesinos, que se organizan y hacen sus marchas y movilizaciones para exigir créditos y apoyos al campo. Y hay trabajadores de la ciudad que no se dejan que les quiten sus derechos o que privaticen sus trabajos, sino que protestan y se manifiestan para que no les quiten lo poco que tienen y para que no les quiten al país lo que es suyo de por sí, como la electricidad, el petróleo, la seguridad social, la educación. Y hay estudiantes que no dejan que se privatice la educación y luchan porque sea gratuita y popular y científica. O sea que no cobren, que toda la gente pueda aprender y que en las escuelas no enseñe tarugadas. y hay mujeres que no dejan que las traten como adorno o que las humillen y desprecien no más por mujeres, sino que se organizan y luchan por el respeto que merecen como mujeres que son. Y hay jóvenes que no aceptan que los embrutecen con las drogas o que los persiguen por sus modos de ser, sino que se hacen conscientes con su música y su cultura, su rebeldía, pues. Y hay homosexuales, lesbianas, transexuales y muchos modos que no se conforman con que los burlan y los desprecien y los maltratan, y hasta los matan porque tienen otro modo que es diferente, y los tratan de anormales o delincuentes, sino que hacen sus organizaciones para defender su derecho a la diferencia. Y hay sacerdotes y monjas, y los que se llaman seglares, que no están con los ricos ni resignados en la rezadera, sino que se organizan para acompañar las luchas del pueblo. Y hay los que se llaman luchadores sociales, que son hombres y mujeres que toda su vida se la han pasado luchando por el pueblo explotado, y son los mismos que participaron en las grandes huelgas y acciones obreras, en las grandes movilizaciones ciudadanas, en los grandes movimientos campesinos, y que sufrieron las grandes represiones, y como quiera, aunque algunos ya tienen edad, siguen sin rendirse, y ahí andan de un lado a otro buscando la lucha, buscando la organización, buscando la justicia, y se hacen organizaciones de izquierda, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de derechos humanos, organizaciones de defensa de presos políticos y aparición de los desaparecidos, publicaciones de izquierda, organizaciones de maestros o estudiantes, o sea, lucha social, y hasta organizaciones político-militares, y no más no se están quietos, y muchos saben porque mucho han visto, y oído, y vivido, y luchado. Y así en general, nosotros vemos que en nuestro país, que se llama México, hay mucha gente que no se deja, que no se rinde, que no se vende, o sea que es digna, y eso nos da mucho contento y alegría, porque con toda esa gente, pues no tan fácil van a ganar los neoliberalistas, y tal vez sí se logra salvar a nuestra patria de los grandes robos y destrucción que le hacen. Y pensamos que ojalá nuestro nosotros incluyera todas esas rebeldías. Continuará. Desde las montañas del sureste mexicano, Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México, en el sexto mes del año de 2005. Frecuencia Pirata, Frente Zapatista de Liberación Nacional. A todos esto les voy a sumar, independencia total, ¿para qué?